Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Estela Gordillo y hoy hablamos de una diva, ex vedette de la revista Porteña. Esta bella mujer nació hace 69 largos años en Buenos Aires. Tuvo una hija, Sofía Gala, con un actor, Mario Castiglione. ¿Se dieron cuenta de quién hablo? Sí, es Moria Casán. ¿Están escuchando la canción? Sí, miren cómo se menea. Sí, es Moria Casán. Es el seudónimo de Ana María Casanova, ex vedette, conductora, actriz, productora, representante artística y empresaria argentina. Sí, todas esas cosas y algunas más. La famosa señora estuvo casada una sola vez con el señor Juan Carlos Bojanich. Y ustedes dirán, ¿quién es? Bueno, les comento que es primo hermano de mi madre. Y del señor se separó, según dijo ella, por malos tratos. Actualmente Moria tiene dos nietos, Dante y Elena, pero de padres diferentes. En el ambiente artístico es considerada una de las grandes vedettes de la calle Corrientes y de Argentina. También trabajó en calle Corrientes, Mar del Plata y Villa Carlos Paz. Fue protagonista de numerosas películas, más de 20 en total. Y de la mano de los hermanos Sofovich, debutó en cine con Los Caballeros de la Cama Redonda. Junto a Susana Jiménez, Porcel, Olmedo, Tato Bores, hizo numerosos éxitos. Entre ellos se acuerdan de ¿Los doctores las prefieren desnudas? Expertos en pinchazos, Un terceto peculiar y tantas otras más. Fue primera figura de numerosos espectáculos. Y durante la época de oro del teatro de revista, por ejemplo, estuvo en Cantando bajo la deuda, La dama y los vagabundos, entre tantas otras. Pero llega el año 1990 y allí protagonizó un exitazo, Brujas. Estuvo en la calle Corrientes junto a la señora Nora Cárpena, Graciela Dufó y Susana Campos, ya desaparecida. La verdad que la obra estuvo en cartel durante 7 años y hoy hay un proyecto de reestrenarla. En realidad Moria se hizo famosa por sus escándalos y peleas mediáticas. Ustedes lo ven a diario por televisión. Condujo varios programas de talk show. Por ejemplo, A la cama con Moria, donde fue visitada por varios políticos de la época. Además, actualmente está en el jurado de Bailando por un Sueño. Y entre tantas cosas que hizo, se dio el lujo de escribir un libro. Un libro con su autobiografía. La verdad que la leí en una noche y no las recomiendo. No se las recomiendo para nada. Porque ya hace un reconto de toda su vida. De cómo quiso entrar en relación con un señor en la calle. Cómo hizo para llevar ese señor a la cama. Y cómo hizo para que ese señor le pagara por esa noche de sexo. Bueno, esas son algunas de las cosas de la señora. Pero hay algo que rescato de ella. Y es la forma de siempre generarse su trabajo y estar vigente para mantenerse en este ambiente del espectáculo tan competitivo a pesar de sus 69 años. Hizo películas, teatro, televisión, escuela de danzas, restaurantes y hasta la famosa Playa Franca. ¿Se acuerdan? Mar del Plata, Corte de Corpiños. Bueno, espero que hagan memoria y lo recuerden.